guachín, recátate, no te pongas en altito, quemo para el baile. No critiques a mis amigas, que están todas re locas, salvadas, atrevidas. Dale, guachín, recátate. Adri Music.